Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Oyentes de Tu Mejor Versión, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más acá en el programa que se transmite solo por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que pueden visitar mi página web www.mejorversión.com. En los controles les saluda Adrián Torres y acá les habla Karina López. Quiero hablarles en estos momentos de una situación que está pasando a nivel mundial, en la cual nos tiene inmiscuidos a todos los seres humanos, pues se trata del terremoto que sufrieron las personas de México el pasado martes 19. Y por esta razón vamos a estar realizando el primer simposio ecuatoriano de psicotraumatología y emergencias psicosociales. Todo lo recaudado en este evento se donará en beneficio a los afectados por el terremoto en México. Esto se estará realizando el próximo jueves 12 de octubre de 8:30 de la mañana hasta las 20:30. En el CINESPED y usted se puede inscribir a través del número telefónico 02-223-3943. De igual manera pueden escribir al correo electrónico info@neurocorpecuador.com. Vamos a ser solidarios con nuestros amigos mexicanos y apoyar a través de esta noble causa, este primer simposio, para que usted se lleve herramientas necesarias para atender ante estas situaciones como psicólogo, y además estarían aportando a los amigos mexicanos. Y para hoy, la frase es: créelo en tu corazón que estás destinado a vivir una vida llena de pasión, propósito, magia y milagros, de Roy Bennett. Los consejos de la semana. 5 señales que indican que es momento de buscar otro trabajo. La ausencia de retos. Tal vez la parte más interesante de un trabajo es la oportunidad de enfrentarse a desafíos que nos ofrezcan la posibilidad de poner en práctica nuestros conocimientos y experiencias, así como poder colaborar dentro de un equipo, generar ideas y encontrar soluciones. Este aspecto es de suma importancia para no sentirnos estancados en un área de confort, para ejercitar nuestra creatividad e ingenio y, por lo tanto, desarrollarnos profesionalmente. Falta de oportunidades de crecimiento. Es imprescindible que exista un esquema de crecimiento dentro de la organización, en donde puedas tener acceso a nuevas y mayores responsabilidades, así como enfrentarte a nuevos retos. Una vez dominadas las actividades, tareas y o responsabilidades ligadas a nuestro cargo, es indispensable seguir aprendiendo y evitar la monotonía, en la cual, pues, lamentablemente caemos muchos en nuestro trabajo. Cuando las acciones de crecimiento no son trazadas, es común que las personas tiendan a sentirse subvaluadas, aburridas o frustradas. Tus opiniones no son escuchadas o valoradas. Tus ideas y opiniones, así como las de los demás integrantes de la organización, deben de ser tomadas en cuenta. Las empresas deben tratar de conciliar sus objetivos con los de las personas que ahí laboran. Si esto se logra, se podrá crear un ambiente inclusivo en donde exista un flujo constante de ideas, perspectivas y aportaciones. Ambiente laboral negativo. La relación con tus supervisores, subordinados y compañeros es un factor determinante para tu desempeño profesional. La resolución de conflictos, el reconocimiento, el sentimiento de pertenencia y el compañerismo son elementos claves para que logres alcanzar tus metas y desarrollar tus habilidades. Las empresas deben de procurarse por fomentar, cultivar y mantener el talento a través de la colaboración, el respeto y la diversidad. Tu calidad de vida está siendo afectada. Alcanzar un equilibrio entre tu vida personal y profesional es esencial para conservar una buena salud, mantener una vida familiar y social positiva, así como aumentar tu productividad. Celebrando en la historia. En la historia. Y este 27 de septiembre es el Día Mundial del Turismo. En septiembre, pero en el año 1979, la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo decidió instituir el Día Mundial del Turismo a partir del año 1980. Esta fecha se eligió por coincidir con un hito importante en el turismo mundial, el aniversario de la aprobación de los estatutos de la OMTEL, el 27 de septiembre de 1970. El turismo, un sector mundial clave. Durante las últimas 6 décadas, el turismo ha crecido y se ha diversificado de manera constante. Se ha convertido así en uno de los sectores más importantes y de mayor crecimiento del mundo, del que se benefician las comunidades de todo el globo. El turismo sostenible, una herramienta para el desarrollo. Este año, la celebración del Día Mundial del Turismo se centra en cómo el turismo sostenible puede contribuir al desarrollo. La ciudad de Doha, Qatar, organiza y acoge los actos oficiales de este año y es nombrado el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, reconociendo la importancia del turismo internacional en promover una mejor comprensión entre los pueblos del mundo, concienciar, sobre la riqueza del patrimonio de las diversidades de civilizaciones y apreciar los valores inherentes de las diversas culturas. De esta manera, pues lo que intento es invitarlos a, de alguna manera, poder disfrutar de otras naciones, de otros países, conocer y sobre todo respetar las culturas. Una de las formas para nosotros abrirnos las mentes de alguna manera, de ver otros horizontes, es entender al otro con su cultura, con sus su forma de crianza, digamos su forma de ser, aceptarla y más bien reconocer en el otro lo bueno que tiene. Vamos a escuchar la primera canción del día de hoy, que es Guanaco con Saturno, y el tema Llegó el Cantante. Yeah, Guanaco, Saturno espacial, Ecuador, Chile, yeah, pato Latinoamérica. Yo tengo el estilo letal que logré cultivar. Por años dedicado mi talento pueda llegar a coronar. Aquí estoy 13 años desde que empecé el camino, dando flow exquisito como el vino fino. Me guía el instinto igual que al principio, sigo en el sitio, los pies en el piso, la frente en alto y la mente en el infinito. Yo represento mis colores, mi nación. Yo puse al Ecuador en el mapa del rap latino, de corazón para mi pueblo, con orgullo y talento. Lo represento, sonido concreto, su padre en directo, la voz en el tiempo, sonando, moviendo, mezclando, tocando, llegando, predicando sentimiento. Llegó el cantante del pueblo para alzar la voz. Yo represento a mi gente con orgullo y pasión, te digo bro. Llegó el cantante del pueblo para alzar la voz. Lo que han visto mis ojos es tu mismo dolor. Entre valles y montañas crecen las ciudades. En los países latinos se repite la historia. Pobreza y dolor es distinto pero parecido. No más suicidio, no quiero más niños perdidos y sin cariño en la mitad del mundo. Yo vengo del principio de la tierra, donde hay desierto, hielo y pobreza. Los españoles lo llamaron el paraíso, robando y matando. Y con mi canto yo te voy sanando, y los malos espíritus los voy espantando. Soy el cantante militante de la paz. Es más y que honren sus ancestros a los enfermos que en un hospital le rezan a Dios por poderse sanar. A las madres que con devoción crían a sus hijos, gracias mamá, esta te la dedico. Llegó el cantante del pueblo para alzar la voz. Yo represento a mi gente con orgullo y pasión, te digo bro. Llegó el cantante del pueblo para alzar la voz. Lo que han visto mis ojos es tu mismo dolor. Construyendo la mejor versión de ti, estaremos hablando de las fortalezas de carácter. En el contexto actual, los educadores debemos entender el papel importante que juega la psicología positiva en nuestras instituciones educativas. Esto, lo de la educación positiva, parece una moda, pero en realidad la educación positiva reta a los paradigmas tradicionales de educación a que, más allá del rendimiento académico, las instituciones educativas consideren el bienestar de los estudiantes como una meta en sí misma. Algunas prácticas aplicadas de la psicología positiva, ciencia que estudia el bienestar humano en la educación, son: orientación a las fortalezas, mentalidad de crecimiento, retroalimentación positiva, establecimiento de metas. Martin Seligman y Chris Peterson en el año 2004 realizan un estudio de las 24 fortalezas de carácter que son valoradas en todas las culturas. Estas fortalezas son rasgos distintivos de cada ser humano y al utilizarlas generamos más bienestar. Los educadores podemos utilizar lo que está funcionando bien para seguir o sugerir al alumno o a sus padres que reflexionen sobre cómo podemos utilizar estas características de la personalidad para resolver aquello que no se ha logrado aún. ¿Cómo? Las fortalezas van desde el liderazgo hasta el humor. Imagina que le sugieres a un alumno cuya fortaleza es el humor que encuentra humor en las matemáticas que se le dificulta aprender. La psicóloga Carol Dweck, de la Universidad de Stanford, ha pasado décadas estudiando lo que llama las mentalidades o mindsets en el año 2006. Cuando nosotros tenemos una mentalidad fija, solemos pensar que nuestra inteligencia está predeterminada y no hay mucho que podamos hacer. A veces escuchamos personas que se juzgan a sí mismos. Yo no soy buena para los deportes, no tengo oído musical. Esto es tener un mindset fijo, es decir, que en otras palabras, pues no quieren darse la oportunidad para aprender nuevas cosas. Por el contrario, Dweck descubre que hay otra forma de ver el mundo, la mentalidad de crecimiento, en la que la persona está consciente de que con el esfuerzo puede lograr lo que se proponga. Esto implica tomar una ruta más difícil. Los padres de familia y educadores podemos apoyar a crear esta mentalidad de crecimiento en los niños y jóvenes, retroalimentando el esfuerzo y poniendo modelos de roles de personas que nos atrevemos a hacer cosas nuevas, personas que aprendemos de los errores y que entendemos el esfuerzo como parte del éxito. Otra intervención que podemos hacer de forma muy sencilla es asegurarnos que nuestra retroalimentación a un estudiante está observando no solamente los errores, sino también lo que está bien, dando estrategias para mejorar. La evaluación formativa positiva implica comenzar por reconocer los avances, señalar claramente lo que no se ha logrado aún y trazar recomendaciones para lograrlo. Es muy importante que como educadores pongamos mucho cuidado en la forma en la que hacemos retroalimentación escrita y verbal, pues de ello depende mucho la construcción de la persona y su propia identidad. Una cuarta herramienta sencilla es el establecimiento de metas. La psicóloga o la psicología positiva ha comprobado que las personas que tienen metas y son capaces de alcanzarlas generan mayor bienestar para sí mismas y mayor éxito. Se sienten en control de su futuro. Esto es muy importante para un ser humano. La psicología positiva se apoya de teorías como la de esperanza de Snyder en el año 2000, y para ello la teoría de Snyder plantea que la esperanza es la capacidad de sentirnos en control de nuestro futuro. Necesitamos tener claras nuestras metas y las rutas para llegar a ellas. Debemos ser capaces de visualizar obstáculos y tener la resiliencia para superarlos. Establecer metas es un reto. Las metas deben ser medibles, alcanzables, retadoras. Cuando un alumno se enfrenta a un reto y establece la meta de superarlo, necesita trazar un plan que le permita, en efecto, llegar a dicha meta. La mejor noticia que nos dan los estudios empíricos es que los estudiantes que utilizan su fortaleza se sienten queridos y valorados, entienden el esfuerzo como parte del éxito y saben trazar metas, tienen mejores resultados académicos. Adicionalmente, estos niños y jóvenes crecen para ser adultos psicológicamente sanos y capaces de desarrollar bienestar para ellos y los demás. Vamos a escuchar nuestra segunda canción, Cementerio de Elefantes y Cero, su tema, La Única en Tus Días. Ya venimos. Aprendiendo de un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de negativas en nuestro organismo. La ira, la rabia, como bien sabemos, son sentimientos inherentes al ser humano, pero se caracterizan por una serie de reacciones complejas en las que se pone de manifiesto varios tipos de respuestas: la cognitiva, la conductual y la corporal. La respuesta corporal viene dada por una activación del cuerpo, que se prepara para la defensa ante lo que consideramos un ataque o agresión. Los síntomas se hacen evidentes. El ritmo cardíaco aumenta, al mismo tiempo la respiración se acelera. Los músculos se contraen y el flujo sanguíneo se dispara, preparándonos para responder ante la amenaza. El problema radica cuando el estado de excitación se prolonga, porque de esa manera se produce una predisposición a actuar de manera agresiva. El riesgo de padecer enfermedades. La ira aumenta la activación del sistema simpático, el encargado de liberar unas hormonas llamadas catecolaminas, una de las hormonas relacionadas con el estrés, que son las que afectan directamente al sistema cardiovascular, elevando la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y aumentando la probabilidad de que se formen en el cuerpo trombos o se produzca un infarto de miocardio. El esfuerzo que realiza nuestro cuerpo cuando se desata esta emoción es muy elevado. Se produce un aumento en la tensión muscular y la secreción de adrenalina, por lo que se elevan los niveles de energía, el organismo entra en una especie de lucha y someterlo a una activación constante comporta riesgos de padecer además de enfermedades cardiovasculares, ictus cerebrales. Seamos conscientes o no, los efectos negativos que nos generan la ira o la rabia en el cuerpo se manifiestan tarde o temprano. Nos puede llevar a sentir estrés, ansiedad y hasta depresión, modificando nuestro estado de ánimo y amenazando seriamente nuestro bienestar. En tal sentido, desde la psicología positiva, que es la ciencia que estudia justamente lo contrario, que es la felicidad y el bienestar, te invitamos, como ya hemos dicho en otras oportunidades en este programa, el promover emociones positivas en nuestras vidas va a ayudar a que nos sintamos mejor. Y no es solamente un día y que nos vayamos a sentir alegres o felices, sino que debemos procurar que todos los días de nuestras vidas podamos realizar un ratio de 3-1, como lo dicen los estudios científicos. Es decir, que por cada emoción negativa que yo sienta en un día, debo buscar 3 emociones positivas para sentirme mejor y recuperar mi estado inicial. Por ejemplo, si en estos momentos yo me molesto porque tal vez no está funcionando alguna aplicación dentro del programa que no está permitiendo que esto salga bien y que ustedes no reciban la mejor información o el mejor programa que hemos preparado, puede que me moleste, ¿cierto? Más sin embargo, yo debo buscar la forma de que se produzca en mi vida 3 emociones positivas. Tal es el caso, por ejemplo, hoy día usamos muchos teléfonos inteligentes. Entonces, si a mí me encanta ver fotografías, pues puedo tener una carpeta con fotografías especiales, con personas especiales o con, digamos, panoramas bonitos que me recuerden la felicidad. Puedo llamar a un amigo cuando salga del programa. De pronto puedo recordar el momento de serenidad y que esto me traiga también serenidad en este instante, y así he promovido en mi vida 3 emociones positivas. Entonces la invitación es a que disminuyamos las emociones negativas, porque obviamente deben existir, es un equilibrio en nuestras vidas, pero tratar de no intensificarlas. Vamos a escuchar ahora a Emmanuel y Nacho y el tema No he podido verte. Por oro.

correlacionar lo biológico con lo neurológico y lo emocional. Es decir, no aporta nada a la ciencia de lo que ya está escrito. Lo que ha hecho es tomar un montón de información relacionada a la biología misma, a la medicina, a la psicología, y todo eso que cada especialista estaba trabajando dentro de su área, logró aglutinar y darle un sentido. Entonces la bioneuroemoción no es medicina alternativa. Es una herramienta que a cualquier persona, a cualquier médico, le ayuda a entender por qué nos enfermamos. Hay mucha gente que te dirá, bueno, sí, yo sé que por qué me enfermo, yo tengo gastritis porque tomo mucho café. Ese es el por qué. ¿Por qué? Porque tomo mucho café. Pero ¿cuál es la razón por la que tiene gastritis? Y cuando empiezas a ahondar, la bioneuroemoción le ayuda al paciente a soltar generalmente una emoción muy fuerte, muy intensa, muy escondida, que está escondida por ser desagradable y está escondida porque está ligada a personas que nos quieren mucho, generalmente un hermano, papá, mamá o una pareja, pero que no las podemos expresar porque nos duele expresar algo tan duro. Pero cuando logramos identificar y hacer, comienza el proceso de sanación del alma. Carl Gustav Jung decía, la enfermedad es una respuesta biológica a todo lo que vivimos internamente. Debemos tratarnos la enfermedad, se nos debe diagnosticar y tratar, pero también debemos entender que debemos hacer ese trabajo en el alma para sanar el alma, porque sanando el alma se sana el cuerpo. O sea, doctor, en este sentido lo que me trata de decir es que una persona que, en otras palabras, consume muchas tazas de café porque creemos que es por ansiedad o estrés, realmente no es ese el factor, sino que tiene un trasfondo emocional que afecta lógicamente otros síntomas, en este caso el estomacal. En el caso de la gastritis, el paciente tiene ardor en la boca del estómago, uh-huh. Y ya lo tiene plenamente identificado cuando toma café o cuando ingiere alcohol o cuando come picantes, y se queja del malestar. En bioneuroemoción no preguntamos por qué, sino para qué. Cuando tú preguntas por qué, estás tratando de encontrar la causa fuera de ti. Porque tomo mucho café, porque tengo horario desordenado de comidas, porque tomo mucha cola. Tú estás buscando el por qué afuera de ti. Pero cuando preguntas para qué, te estás imponiendo la pregunta, ¿qué me quiere decir mi síntoma? ¿Qué gano yo con mi síntoma? Y una persona que le arde el estómago sabe que tiene que ir a comer a su casa, sabe que tiene que escoger bien los alimentos que se sirve, sabe que tiene que preocuparse. Así que, ¿para qué consigo yo? Pues, atenderte a ti mismo. Pero atrás de un paciente con gastritis hay una persona que no sabe gestionar adecuadamente la ira. Existe una correlación. Todos nuestros órganos han sido formados por una capa embrionaria específica. Esas capas embrionarias se controlan desde el cerebro. Entonces, cuando un impacto emocional intenso nos llega y no lo digerimos adecuadamente, ese impacto emocional que golpea en una parte específica del cerebro, del cerebelo o del tronco, va a activar a una serie de órganos que están ligados con esta capa para producir enfermedad. Okay. ¿Y de dónde proviene la bioneuroemoción? Carl Gustav Jung, sin que le diera este nombre, 100 años atrás ya habló de esto. Hace 30 años, Salomón Selam y la Escuela de Medicina Psicosomática ya están hablando del impacto de las emociones sobre la enfermedad. Enrique Corbera es el psicólogo español que yo le sigo desde hace más o menos unos 8 o 9 años, y él comenzó teniendo primero su primera experiencia. Él era un ingeniero industrial que se dio cuenta que hacer dinero y lo que estaba haciendo no era lo suyo, y empieza a buscar un camino. A los 42 años entra a estudiar psicología, luego termina, hace hipnosis ericksoniana, sofrología, naturopatía, porque todo le iba complementando, pero nada encontraba íntegro. Así que hace un año de pasantía con un seguidor del doctor Hammer de la nueva medicina germánica, y queda impactado con esta frase que es un dogma de la nueva medicina germánica. Un impacto emocional intenso, súbito, inesperado, que no se resuelve rápido, puede ser la causa de cáncer en los próximos meses o años. Que prácticamente fue la experiencia que Hammer tuvo, porque a ese le diagnosticó cáncer de testículo y a la esposa linfoma a los 3 y 6 meses respectivamente de que su hijo falleció. La esposa muere en quimioterapia y luego viene todo el estudio de la nueva medicina germánica. Entonces Corbera estudia a fondo, pero se cuestiona y dice, ¿cómo así solo el cáncer? ¿Por qué no pensamos que si el impacto no es tan grande, que es mediana intensidad, no en 2 o 3 años, pero en 4 o 5, puede ser la artritis, la artrosis. Y empieza a estudiar esta correlación entre sufrimiento, causas de sufrimiento y la aparición de la enfermedad. Y se da cuenta que ya los franceses 30 años atrás ya estaban hablando de esto. ¿Cómo llegan los franceses a esta información? Claude Sabat es un fisioterapeuta y cae en cuenta que cuando él está haciendo rehabilitación en sus pacientes aquejados de problemas cervicales, todos hablan de problemas ligados en una u otra forma a comunicación. Es que mi marido no me entiende, en la casa no me hacen caso, los hijos no escuchan. Mientras que las personas que se quejan de problemas de la columna dorsal siempre hablan de temas de familia. Estoy cansado, siempre dejan en mí que yo tome las decisiones, soy el que hace todo en la casa y de tal. Y la gente que tenía problemas de columna lumbar normalmente habla sobre problemas de pareja y problemas de sexualidad. Entonces Sabat empieza a establecer la relación de la columna y luego la asocia con la nueva medicina germánica y encuentran prácticamente un código de enfermedad. Atrás de cada enfermedad hay una serie de posibilidades de conflictividad de la persona. El médico atiende el síntoma, o el psicólogo en caso de ser, pero atrás de eso hay un conflicto que el paciente debe enfrentar. Por eso es que no curamos nada. No hay un paciente que se cure de la hipertensión porque no hemos entendido del todo cómo es la hipertensión arterial, o la diabetes, o la artritis, o la artrosis. Y aquí la medicina tiene que hacer un mea culpa, es decir, reconocer que nosotros controlamos los síntomas, extendemos la calidad de vida, mejoramos la calidad de vida de una persona, pero no curamos. Claro, toma la tableta y puede seguir tomando la tableta durante toda la vida y todo le va a ir bien. Pero luego sería diferente, ¿no? Cuando el carro se te daña, vas a la mecánica, te cambian una pieza y el carro está perfecto. ¿Por qué no hacemos eso? Posiblemente porque no hemos entendido todavía cómo mismo comienza y se desarrolla una enfermedad. La bioneuroemoción a mí me vino a dar muchas luces porque tenía en consulta mucha incertidumbre. Yo he hecho medicina general y cirugía general y hace 2 años decidí dejar la cirugía de lado porque creo que cuando el paciente enfrenta su historia puede resolver un montón de cosas que le van a dar mucha salud, primerito mental, mucha paz interior. Y muchas enfermedades empiezan a controlarse fácilmente. Nos acompañan los estudios de Radio Casa La Cultura el doctor Eduardo Carrera, y como es de costumbre, ustedes pueden hacer sus comentarios al 098-924-1277 con un mensaje de texto o WhatsApp. Y justamente tenemos una pregunta. ¿Es determinante estar de buen ánimo emocional para contar siempre con buena salud, o aunque tiene gran peso, no es el único factor? Me encanta la pregunta porque va correlacionada con esta frase. Mientras una persona más piensa en salud, más se le va a presentar en su vida la posibilidad de enfermarse. Esa misma persona o un familiar. Así que ser un fanático de la alimentación perfecta, de la actividad deportiva, porque eso me da salud, no es suficiente si yo no tengo una vida en paz. ¿Pero qué es tener una vida en paz? Desde que nacemos, luego crecemos, nos escolarizamos, vamos luego al colegio, a la universidad. En cada una de estas etapas el ser humano necesita cierto tipo de apoyo, cierto tipo de formación. Mamá está para darnos cariño, afecto, ternura, enseñarnos las cosas de la casa. Mamá es la que mantiene el control de la familia y de la relación de la familia con todo el entorno familiar. Es por eso que cuando muere una mamá, se acaba el hogar. Cuando muere el papá, el hogar se mantiene porque mamá está viva todavía. Pero ese arquetipo que tenemos acá, estamos esperando todos porque nos da la fuerza suficiente para enfrentar una parte de la vida. Por otro lado, papá, la imagen de padre nos da seguridad, confianza, autoestima. Llevamos el primer nombre, el primer apellido es el de papá, y papá nos presenta ante la sociedad. Cuando algo pasa, yo cuento con mi papá para el apoyo incondicional. Esa fortaleza la tenemos hasta los 14, 15 años. Yo diría que siempre, pero marcadamente en esos 15 años. ¿Y qué sucede entonces cuando papá no está? ¿O porque murió? ¿O porque se fue? ¿O porque nos abandonó? ¿O porque está, pero no le interesamos? Entonces, todos estos dramas de padre ausente, de madre ausente, de padre demasiado presente, de madre demasiado presente, van a provocar un grado de toxicidad que es muy nocivo para la persona. Y cuando esta persona, siempre decimos que cuando una persona tiene una imagen correcta del padre, correcto no quiere decir que seamos amigos íntimos de papá, pero que reconocemos en él todas sus cualidades, como todos sus defectos, nos identificamos con uno y rechazamos otro, es tener una idea de mi papá como un ser humano. Si yo tengo esa imagen, puedo escoger una pareja porque no tengo ningún misterio escondido atrás. Pero cuando no tengo esa relación con mi papá, por las causas que anteriormente dije, es muy difícil que pueda escoger una pareja sin equivocarme. Y obviamente esto le pasa también a la pareja que uno va a escoger, ¿no? Uh-huh. Es de lado y lado. Cuando uno tiene una buena relación con el padre, uno añora una pareja y sabe lo que espera de una pareja y cómo comportarse como una pareja y como padre o madre. Pero cuando uno, por el otro lado, tiene una buena relación con la madre, la persona añora ser padre o madre y disfrutar de los hijos. Así que cuando una persona dice, yo no sé, ¿por qué no me llevo bien con mis hijos? El problema no está en mis hijos, el problema está que tan bien ha quedado la relación con mi madre. Entonces la relación que yo debo sanar es con mi madre para poder llevarme bien con mis hijos, si no, no. Entonces, Karina, podemos ver cómo la cantidad de resentimientos que hay, porque no hay la familia perfecta, y hay que entender que no hay la familia perfecta, pero es la que nos tocó, uh-huh. Es la que nos dio. Hay una frase muy linda que Corbera suele comentar, dicha por un paciente de él que estuvo, un amigo de él que estuvo agonizando, y le decía a los hijos, uno cree que cuando uno se muere va a dejar el dolor por haberse ido, cuando realmente uno lo que tiene que hacer es agradecerles a los hijos por haberlos escogido como padres. O sea, en otras palabras, doctor, usted lo que me dice es que si de pronto estamos ante la presencia de una madre bastante controladora, de alguna manera siempre hay un conflicto en el hogar porque piensa que sus hijos no la quieren, porque no quiere que salgan sus hijos, porque quiere que sus hijos estén en una burbuja, pero bueno, ya han crecido, ¿es porque esta persona no ha tenido una buena relación con su mamá tal vez? Perfecto. Exactamente, ese es el mensaje. Atrás, ahí es más, en consulta a los pacientes no les permitimos que nos cuenten historias. Yo les recibo como médico, veo los diagnósticos que tiene o los que haya por hacer, y una vez que están establecidos los diagnósticos, le digo, permítame explicarle lo que su cuerpo dice. Y usted me dice si, en qué me he equivocado o no. Entonces, digamos que sea un paciente que viene con tres problemas. Tiene gastritis, ya dijimos, tiene sobrepeso y es diabético. Okay. La gastritis es el mal gestionamiento de las iras. Todo lo que es diabetes está ligado al amor, a ese amor disfuncional, en exceso, la falta, la carencia, el maltrato, lo que quiera decir amor. Y el sobrepeso, las personas con sobrepeso normalmente son esas personas bonachonas que están dadas a todo el mundo y tratan de ayudar a resolver el problema a todos, para no darse tiempo para enfrentar sus propias miserias. Basta decir estas tres cosas y el paciente dice, me acaba de describir completamente a mí. Y no me ha contado nada. Porque cuando contamos una historia, generalmente estamos viendo el lado de la persona y no del resto que intervienen en la historia. Entonces no interesa la historia, sino la emoción que tal o cual hecho provocó en la persona. Y entonces así podemos identificar 3-4 conflictos para que el paciente pueda sanar esas emociones que tiene. Ahora, doctor, en este caso de la bioneuroemoción, ¿está comprobado científicamente o bajo qué fundamento se crea esta nueva tendencia? Okay. Para la ciencia, todo lo que es 2 más 2 es igual a 4, todo lo que es matemáticamente demostrable, eso es ciencia. Ese es uno de los absurdos que tenemos, porque precisamente no tenemos un medidor del dolor. No existe un dolorímetro que si yo te coloco en alguna parte de tu cuerpo me dice, sí, en efecto, tienes un dolor tipo 7 sobre 10. No existe. La percepción del dolor es una percepción subjetiva. En psicología y en temas emocionales, tú me puedes decir que estás enteramente feliz. ¿Y cómo compruebo? ¿Qué pruebas tengo para demostrar? Sin embargo, al no ser una terapia invasiva, porque no te impide hacer nada, si estás con un tratamiento psicológico, psiquiátrico, alopático, naturopatía, lo que fuere, jamás se le pide al paciente suspender nada de ninguna de sus terapias, porque esto no está en lugar de ninguna terapia. Estás actuando sobre el alma del paciente, estás actuando sobre la vida del paciente y su concepción de la vida. Entonces, cuando el paciente hace el ejercicio, inmediatamente se siente mejor. Y en 30 días, cuando el paciente hace lo que tiene que hacer y sana esas viejas heridas, es increíble cómo vienen. Entonces, nunca hablamos de curar una enfermedad. Hablamos de sanar el estado anímico del paciente. Por lo tanto, mucha gente me dirá, o sea que esto sería una indicación para los cuadros de ansiedad o de depresión. No, no. Es para aquellas personas que tienen historias. Vemos que muchísimas de las enfermedades, por no decir todas, tienen una historia atrás. Solo que hay veces que es muy difícil para personas trascender estas historias. Te voy a poner el caso cuando jovencitas, niñas de 8 años, han sido abusadas por sus familiares. Eso es difícil, es un trago muy amargo de pasar, ¿no? Uh-huh. Esto, una vez que se visualiza esto, se tiene que poner con psicólogos, con psicopedagogos, con lo que haya necesidad de echar mano, porque son cosas demasiado fuertes, demasiado intensas. Pero al mismo tiempo, hay mucha gente, yo tengo el caso, por poner uno muy simple que me viene a la mente, de una paciente que vino por un tema de gastritis, y cuando estoy conversando, digo, ay, yo ya le he visto a usted porque me fijé en la historia clínica. Me dice, sí, doctor, usted cambió mi vida. Sí, me impactó. ¿Cómo así? Yo vine hace un año por un problema X, y usted habló conmigo desde la enfermedad, y después me dijo lo que es la enfermedad que yo tenía representaba. Yo regresé a mi casa, hice un ejercicio que usted me recomendó, para reconciliar una imagen que yo tenía de mi papá, y sané esa imagen. Yo estuve al borde de divorciarme, doctor. Yo había tomado esa decisión, pero usted me hizo ver las cosas diferente, luego yo hice el ejercicio y me sentí tan en paz. Hoy soy una mujer feliz, tengo un hogar que va muy bien, cuando yo estuve muy cerca. Entonces, el tipo de satisfacciones que uno va teniendo en el día a día es este tipo de circunstancias. ¿Por qué no está todavía demostradamente científicamente demostrado? Porque esto comenzó hace 30 años. Existen textos, franceses y argentinos tienen textos completos sobre el nivel de conflictividad atrás de cada enfermedad. Y obviamente son procesos que se tienen que dar y que se tienen que seguir dando. Corbera, que creó el Instituto Corbera con aval académico de la Universidad Mexicana de Torreón. Pero igualmente, con lo que les acabé de decir, esta información, este conocimiento es tan sencillo que cualquiera lo puede hacer. ¿Por qué las cosas tienen que ser complejas para tener una solución? Si yo te diría que estuviésemos aplicando un fármaco, obvio, ahí tendríamos que necesariamente todo el estudio que avale científicamente demostrable que tal fármaco actúa de tal o cual forma. Pero en el momento en que actúas tú sobre la parte emocional de un paciente, solamente valoras cómo le recibes y cómo continúa. Y lo que sí vemos, y siempre, es la disminución en la cantidad de medicamentos que el paciente empieza a tomar. Porque va zafando, va midiendo. Normalmente lo que suele suceder es que las enfermedades se estabilizan. Hay casos de alergia, generalmente de tipo respiratorio, de tipo de piel, que se curan. Pero no se ofrece eso. Al paciente jamás se le ofrece curarle de su enfermedad. Por eso siempre hablamos de curar el alma, que es una división. Muy bien. Doctor, ahora una pregunta. Usted mencionaba al principio que no escucha historias en su consulta. En tal sentido, se enfoca solo en la enfermedad. Pero más adelante mencionó que le colocó un ejercicio a una persona para que sanara una relación con su padre. Entonces, en tal sentido, la pregunta sería, ¿cómo usted, cuál es el basamento que tiene para enviar un ejercicio? ¿De dónde saca estos ejercicios? ¿Cuál es su fundamento para enviarlo? Si no tiene una historia atrás como para identificar cómo hacerlo, ¿no? Contemos una historia, porque eso va a ser una historia clínica, me estoy refiriendo. Ajá. Cómo viene una persona común y corriente. Okay. Voy a escoger un caso, este no fue mío, este presentó mientras estaba en un seminario en Bogotá con Enrique Corbera. Y él pidió, ¿quién quiere trabajar conmigo? La gente levantó la mano y un señor fue escogido. ¿Cuál es tu problema? Yo tengo un problema de rinitis. ¿Qué edad tienes? 30 años. ¿Cuándo te fue diagnosticado? A los 26 años. Ok. Todo lo que es rinitis alérgica, tú o naces, pero es muy difícil que hagas después. Cualquier cosa, cualquier tema relacionado a la nariz, patologías de nariz, rinitis alérgica, por ejemplo, que te aparece en edad adulta, son temas de sexualidad. Y Corbera lo dijo así, tal, directamente. Y el señor respondió, sí, en efecto. Lo que me pasa a mí es que yo tengo mis enamoradas, me enamoro, me entusiasmo, estamos muy bien, y de, funciono como, como pareja, funcionamos muy bien, pero de pronto yo dejo de funcionar en la vida íntima. Es, a ver, ¿esto es primera vez que te pasa? No, a los 16 años ya me pasó también. Igual, con una linda relación, estábamos todos perfectos y a la semana, súbitamente, ya no funcionaba ni para un lado ni para el otro. Dice, obviamente este es un programa de no compromiso, porque ¿qué es lo que te pasó esa semana? Nada. ¿Qué te dijo esa? Bueno, pues que ya debería presentarme a sus padres, ya deberíamos pensar en el siguiente paso. Dijo, es evidente, tú tienes un programa de no compromiso. Si es que es por primera vez, es ese programa. Pero, ¿esto te ha pasado antes? No, a los 16 me pasó. Entonces, este no es un programa tuyo. Este es un programa de tus padres. Porque a los 16 años que te pase esto, cuando uno... ¿Qué problema puede tener uno a los 16 años? Así que cuéntame, a simples rasgos, ¿cuál es tu historia? Mi papá nos abandonó cuando mis hermanos y yo estábamos entre los 5 y 7 años de edad. Muy bien. ¿Y qué pasó? Mi mamá nos sacó adelante. Pero cuéntame, cualquier detalle, yo no tengo recuerdo de mi papá, decía el chico. Cualquier cosa, cualquier detalle va a ser importante. Y le dice, bueno, yo lo único que recuerdo es que una monjita le dijo a mi mamá que sería terrorífico si ella no se casaba. Y todos nos sorprendimos al escuchar eso. Dice, ¿qué monjita? Dice, una religiosa. ¿Alguna religiosa familiar? No, alguien. Y Corbera, que tiene una percepción increíble, dice, las cosas van quedando más claras. Aparentemente, cuéntame, ¿cuántos hermanos tienes tú? Una hermana, dos hermanos más. ¿Qué es de la vida de ellos? Ninguno de ellos quiere saber nada de matrimonio. Mi hermana tiene 28 años, dos menos que yo, y no quiere saber nada ni de marido ni de hijos. ¿Ves? Ella también tiene un programa de no compromiso. ¿Y tu hermano? Mi hermano hizo dos intentos de entrar al seminario y no fue aceptado, y ahora va a ser más difícil ahora que se ha declarado gay. Entonces, vaya, las cosas se van complicando. En todo caso, también tu hermano tiene un programa de no compromiso. Ustedes tres tienen un programa de no compromiso. Esta es historia de tus padres. Y ahí es lo que... Regresemos a la monjita. ¿Quién es la monjita que dijo eso? No, la del pueblo. Hijo, muy posiblemente tu madre tenía algo con el cura del pueblo. Porque tu hermano mayor no es hijo de tu mamá, de tu papá. Él es de una relación de tu madre, porque en su ser más interno él quiere ser lo mismo que su papá, que es sacerdote. El hecho es, Karina, para cortar el cuento, que este joven, él y sus dos hermanos, tenían una historia de no compromiso, ni de pareja, ni de hijos, no por la historia que tuvieron del abandono del padre, sino porque adicionalmente había una historia tan escondida, tan fuerte, como era la relación de la madre con un religioso, que terminó siendo la misma historia de la abuela con un religioso. Es decir, genealógicamente, Anselm Schützenberger ya decía que las historias se repiten para sanar. Se vuelven a repetir en circunstancias similares para no repetir los mismos errores. Entonces, todo esto, todo este peso de la genealogía nos hace ver a nosotros cómo las historias que no se cuentan son historias que se repiten en otras generaciones y que a nuestros hijos nosotros debemos contarles de dónde vienen, cuál es nuestra historia, para que ellos ya enfrenten, ya escuchen lo que es la historia que hayamos tenido, no importa, para que a ellos no se les vuelva a presentar. Pero lo que, normalmente lo que hacemos es, no, los trapos sucios se lavan en casa y nos quedamos nadie callados. Lava, todo el mundo esconde. Y todo lo que esconde se transmite a través de la angustia. En efecto, bueno, doctor, se nos ha acabado el tiempo, muy corto el tiempo para tanta información, pero por favor, antes de despedirnos, sus contactos, por favor. Bueno, yo tengo mi consultorio en la calle Vos Andes, en el 3934, y dibuja, en la consulta tiene de mañana y tarde, y gustoso de atender, sea la consulta. Tenemos también cursos de formación en bioneuroemoción, que lo estamos dando ahí mismo, al 33-199-38, el teléfono, cualquier cosa. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes, queridos oyentes, por sintonizar Tu Mejor Versión. Será hasta la próxima semana. Chau.